Noticias MBS. XCMX 1120 AM con 400 watts de potencia diurnos y 100 watts de potencia nocturnos. Cabina en Francisco L. Montejano 2200. Fraccionamiento Foviste. Código postal 21030. Mexicali, Baja California, México. Noticias MBS. Radiosfera. Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera. Radiosfera. ¡Bien, señora! ¡Que le vendemos! ¡Puro para rebanar, ¡Puro para rebanar! ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu abuela pone plátanos maduros junto a los aguacates verdes envueltos en papel periódico? ¿O por qué una manzana podrida puede echar a perder toda la canasta? Resulta que hay ciencia detrás de esos trucos caseros. El responsable de todo es el gas invisible llamado etileno. Es tan importante que los científicos lo llaman la hormona de la maduración. Imagínalo como un mensajero químico que les dice a las frutas: es hora de ponerte dulce, suave y colorida. Todas las frutas respiran, ¿lo sabías? Toman oxígeno del aire y lo usan para transformar sus azúcares almacenados en energía. Y en ese proceso producen etileno, pero no todas las frutas son iguales. Algunas, como el plátano, el mango, el aguacate y el jitomate, siguen madurando incluso después de cortarlas del árbol. Son las frutas climatéricas. Y aquí viene la ciencia y poder del etileno. Cambia absolutamente todo en la fruta. Destruye la clorofila y despierta los pigmentos rojos, amarillos y naranjas. Rompe las paredes celulares, haciendo la fruta más suave. Convierte almidones en azúcares dulces. Es como un director de orquesta química. Unos estudiantes hicieron un experimento fascinante. Tomaron plátanos y aguacates verdes. Algunos los pusieron solos, otros junto a frutas maduras, algunos envueltos en periódico, otros sin envolver. El resultado: los aguacates junto a frutas maduras y envueltos en papel maduraron en solo 6 días. Los plátanos en apenas 3 días. ¿Por qué el periódico? No es magia ni superstición. El papel atrapa el etileno que produce la fruta madura, concentrándose alrededor de las verdes. Además, aumenta un poco la temperatura. Es como crear un pequeño cuarto de maduración casero. Sí, sí, señora, ya se vende. ¿Qué más? Dame medio de manzana. Por eso, en el mercado comercial, tienen tanto cuidado. Los plátanos viajan en barcos con cámaras que mantienen una temperatura entre 13 y 14 grados centígrados para que no maduren durante el viaje. Y cuando llegan al destino, les aplican etileno controlado en cámaras especiales para que todos maduren al mismo tiempo. Ciencia pura para tu mesa. Ahora entiendes por qué los aguacates Hass se guardan a 4 o 5 grados para detener la producción de etileno y porque cuando quieres que maduren rápido, los juntas con manzanas o plátanos maduros. Pero cuidado, si una fruta empieza a pudrirse, produce etileno descontrolado y puede acelerar el envejecimiento de todas sus vecinas. Por eso el dicho popular: la manzana podrida pierde a su compañía. La ciencia respaldando la sabiduría de las abuelas. Así que la próxima vez que envuelvas aguacates en periódico o separes las frutas maduras de las verdes, sabrás que no estás siguiendo supersticiones. Estás aplicando química del hogar. Eres científico de tu propia cocina. Y todo gracias al gas invisible llamado etileno. Un guión de Leonardo Santiago con información del portal Ciencia UNAM. Los saluda Mónica Genis. Radiosfera. Radiosfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

I'm going to call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. Giving love so warm and free made our dream a reality. Let it last forever and ever. With every step we take and every breath we make, darling, just you. Thank you.

Noticias MBS. Thank you.

Just close my eyes.